Tulcingo, también de representación de los compañeros que vienen de Atlixco. Todos nosotros somos efectivos por un proyecto integral, el proyecto integral Morelos, un proyecto de muerte, un gasoducto que va a pasar en las faldas de Volcán Popocatépetl. Nosotros estamos indignados en